¿Cómo están, queridos amigos? ¿Saben qué estaba pensando? En que en este mundo en que vivimos a tal velocidad que hasta las noticias que duran demasiado ya se vuelven aburridas. En Oriente continúan las muertes, la ONU no resuelve el cese de fuego, Chávez habla de un ejército al Mercosur y compra armas a Rusia, Fidel dice que no gobernará hasta los 100 años, Alan García asumió la presidencia del Perú, Toledo lloró, en fin, de todo un poco de todo, ¿verdad? Y nos vamos acostumbrando a las cifras de muertes como si se trataran de el precio del crudo o los números de la lotería. Una noticia puede ser importante por un simple detalle, aparecer o no en el noticiario central. En Malasia se determinó prohibir algunos nombres que parece que los imaginativos malayos solían poner. Ya no se podrá bautizar un hijo como, por ejemplo, Jorobado, Coito, Loco de Atar, Hitler, marcas de automóviles japonesas o Cabeza Pestosa. Esto en realidad es malo, estaba pensando en las marcas de automóviles japonesas porque imagínense que algunos malayos habían encontrado la forma de tener un Toyota o un Mitsubishi último modelo sin más que esperar 9 meses y ahora los cagaron. Perro Pestoso también fue prohibido. Qué mal pedo, ¿verdad? Porque ya imaginen qué lindo bebito hay. ¿Cómo se llama? Perro Apestoso. ¡Ah, qué lindo perro apestosillo! Por favor, ven aquí con el tío Cabeza de Mugre. En fin, son culturas, ¿no? Otra noticia impactante fue la siguiente. Operaron al tipo que le arruinó la cara el oso. ¿Recuerdan del chino que lo atacó un oso y se quedó con la cara en las garras? Bueno, recibió el trasplante de rostro y todo salió bien. Mientras los médicos le acercaban lógicamente un espejo con cara de ¡ay, por Dios! ¿Cómo debía haber estado antes de la operación? Otras noticias nos llevan a Maritza Gáez. Ustedes quizás no la conocen, pero es la primera chilena en protagonizar películas para adultos. Se alejó ahora de su profesión para cuidar a su padre enfermo, renunció a su carrera para acompañar a su madre en los momentos más difíciles. Vale aclarar que el padre murió y que ella no volvió a rodar. ¿Se sentiría culpable? ¿Será que el padre se enfermó al verla en pantalla recibiendo una doble penetración y gritando ¡Oye, espo, huevón! ¡Oye, espo! Bueno, no se sabe en realidad, pero bien por ella, demostrando que las chicas que filman porno también tienen sentimientos y también pueden protagonizar noticias sensibleras. Le preguntaron también a Eva Longoria si le era fiel a Tony Parker y respondió, no tengo tiempo para estar con otra persona. O sea, es verdad cuando sueltan la frase, ten paciencia, todo es cuestión de tiempo, ¿verdad? Y ya que estamos con chicas guapas y ligeras de ropa, ahora viene la mala noticia. Sí, señores, el Ayuntamiento de París prohibió las tangas y el topless en las urbanas playas del Sena. La disposición municipal es para evitar tentaciones y conductas indebidas, según dicen. 38 euros de multa a quien viole esta reglamentación. Sin duda, lo difícil será constatar que el reglamento ha sido violado. O sea, los inspectores, ¿cómo saben que una tanga es diminuta o simplemente es un culo grande con un traje de baño 3 tallas más pequeños? Bueno, no sé, sabrán ellos. En fin, una vez demostrado con apenas algunas noticias al azar que este mundo viaja a velocidad luz, pero para atrás, nosotros le damos la bienvenida al ¡Caos Total! Últimas noticias del Business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, cuadragésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ahora, amigos, de esta vaina arruinada! Estamos arruinados, está bien. ¿Por qué tiene cara misterioso usted? ¿Qué no sé, porque el Nico puso cara de misterioso. El inspector Gallet. Se fue toda la chingada. Cara de misterio. Bueno, el misterio aquí en la nave María Se fue toda la chingada, Nico. Perfecto. No hay grises aquí. No, o se fue toda la chingada, sí. O no se fue toda la chingada. Claro, sí, más o menos no. Está por irse a la chingada o algo así. Puede o está ser, en el equilibrio justo, una especie de yin-yang entre la chingada y la chingada. No se sabe, muy bien, perfectamente. Como verán ustedes, estamos totalmente sin saber. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su tripulación. Vamos a aclarar que hemos dormido mucho. Sí. Luego de la fiesta de la entrega de los premios en caso de... Hemos dormitado. Hemos dormitado. Queremos averiguar si alguien ha sufrido de alguna manera esta especie de... no sé cómo se llama, una enfermedad de los viajes o algo así. Ah. Que cuando viajas en el síndrome del apapacho. Viajero. El apapacho. No el soroche. No, no el soroche. No, no hablamos del apapacho ni del soroche ni puntualmente del sorotoche. En realidad lo que hablamos es de esa cuestión que te cambia el organismo. Ah, sí. Que te sientes del otro sexo. Claro, te sientes del otro sexo y sientes que necesitas comer constantemente a horas extrañas. Puede ser, póngale. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana. Comenzando porque nos llevas en los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sécase, impecable. Se siente extraño. Se lo ve perfecto. Si algo se lo siente extraño. Se lo ve igual que siempre. Está acostumbrado, digamos, a todo tipo de transmutaciones. Por lo tanto, su rostro no indica demasiado. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones y a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Así que sí. También impecable. Sí, también impecable. Igualmente, hay detalles. Ha tenido mejores lunes. Sí, le ha afectado. Le ha afectado un poco una cara de náusea, un rostro transparencial, una cosa. Eso es mejor, Muda. Pero bueno. Hemos visto mejor. Realmente sí, Muda. No queremos decir bueno, eso. Pero tampoco es tan caótico. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje, que ya no sabe ni dónde enchufa las cosas. Sí que sé. Tiene muchos problemas con todo. Sí. Ah, es tu vaina, Mico. Yo pensé que en algún momento todo se iba a equilibrar y el Mico iba a pasar realmente por su mejor momento. Ese momento todavía no ha llegado. No, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, son Mico. Sí que sé. Hazte cargo de tus cosas. Sí, ¿quieres una sopa energética, alguna mamada que te podamos... sí, igual no te la vamos a hacer, pero digo, nunca sobran las palabras. El espanto se nos hace cotidiano, el terror parte de nuestra experiencia diaria, el miedo es superado por la inconsciencia y la sombra de nuestros propios seres se convierte en amenaza. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Ya que acabamos de venir del Líbano, ahora nos vamos para Israel. ¡Ah, sí que sí, cabrón! Al fin hallé la tierra que soñé, Shalom, llegué a Jerusalén. En realidad no a Jerusalén, de Jerusalén nos desplazamos hasta Tel Aviv para encontrar a nuestro amigo el paracaidista. Hola, paracaidista. Sí, paracaidista. Además, que cayó en Seben. Cayó en Tel Aviv. En Tel Aviv. No sabemos dónde quería caer, pero en Tel Aviv fue donde cayó. Y hace tiempo está ahí, justamente con el caso de que el mundo se desintegre, queremos decirte, querido paracaidista, que esperábamos este mensaje, porque en parte es representante de una zona bastante conflictiva y cada vez que veíamos las noticias y historias, parte nuestra te recordaba a ti. Por suerte está bien, ¿eh? O por lo menos estaba bien hasta el momento de escribir este mensaje. Hola, pirata, algunas aclaraciones sobre los premios en caso de que el mundo se desintegre 2006. El primer premio de los entregados en la pasada ceremonia fue para una persona equivocada, déjenme decirles. En Israel, al igual que nuestros primos palestinos, se tomó el modelo de república parlamentaria al estilo europeo. Por lo tanto, la figura presidencial de Moshe Katsav, a quien le adjudicaron el trofeo, solo tiene validez protocolar. Protocolar. Sí. Quien gobierna es el primer ministro, en este caso, Ehud Olmert, elegido en las pasadas elecciones de enero. No vamos a discutir sobre Medio Oriente y sobre quién hizo quién y por qué lo hizo y cuándo y quién fue el primero y todo eso. Solo quiero... Es todo bastante parecido a Estados Unidos. Es bastante parecido, es bastante similar, ¿no? En este sentido, solo quiero decirles que los civiles mueren de los dos lados. No hace falta aclararlo eso para que ahí está lamentablemente bien claro. Dice, y eso es lamentable, vida de gente que ya no estará más con nosotros, sin diferenciar de dónde eran, cómo pensaban, en qué creían o a qué estaban dispuestos. Seres humanos simplemente. Por lo tanto, sería más justo que le den el premio al siguiente combo de países y grupos armados. Y ahí va: Israel, los palestinos, Hamas, Fatah, Hezbollah, Al-Qaeda, OLP, Líbano, Irán, Siria, Egipto, Líbano, Libia, Irak, Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes Unidos, mejor Dalia Tunes Kuwait, y sé que se me olvida algún otro por ahí. Sé que sí, bueno, no tenemos tantos premios. Tierra, imagínate, los premios, están caros los premios, tú andas repartiendo de esa manera, pero en cierta medida tienes mucha razón, paracaidista, y en realidad lo que tiene que ver con la noticia de los premios es un simbolismo. Tú decías de justamente el trofeo, la presidencia de Moshe Katsav, que es protocolar. Bueno, los trofeos sí, también, es como para poner el ojo en bueno, la noticia. Las veces que se los llevó Bush. Claro, sí, también. El Parlamento de los Estados Unidos no se lo ligó y se lo remerecía, Pero en este sentido, bueno, está buena la aclaración también para marcar algunos otros puntos. Al igual que la fiesta fue directamente en el Líbano, en la capital libanesa, en Beirut, y en realidad fueron muchas otras, lamentablemente, ciudades bombardeadas de uno y de otro lado, ¿no? Con los Katyushka de parte de, justamente, como tú nombrabas, Hezbollah, y del otro lado por el ejército israelí. Bueno, sobre todo esto, siempre se nombra esta región, porque aunque la prensa solo muestra el conflicto en Medio Oriente con tanto detalle, no olvidemos que la guerra no es patrimonio de judíos y árabes. No, lamentablemente no es patrimonio de nadie la guerra, Bueno, tripulación, los saludo con un abrazo. Saben que escribo poco, pero ya hace 3 años que los escucho. Es el tiempo en que vivo en Israel. Son parte de la historia de este país. Fuerza con la economía de la nave. Paz, shalom, salam. El paracaidista desde Tel Aviv, Israel. JM desde Puno, Perú. Hola, JM. Saludos, pirata y master lagartija. Dicen, les escribo para que le suban un poquito, pero un poquito, súbanle full volumen cuando digan el chinga a su madre a los tombos policías, porque el mensaje que pasaron el jueves de ellos y su corrupción, se ve que no lo escucharon, creo que no fue suficiente, porque ayer los volví a ver sacándole dinero a un humilde taxista. Oh, los tombos en sus carros no saben otra cosa que hacer que solo joder con la bocina de su carro, empujar alguna que otra viejecita, corretear a los carros para ver si les pueden conseguir su mesada por ahí, pero nada más. Así que tomo aire y digo, ¡muera los tombos corruptos y todo tipo de corrupción! Me despido, saludos al mico, y solo les digo que no dejes que se burlen de ti. Recuerda esta frase, monadas son monadas, o era algo así. JM desde Puno, Perú, mandándole este chinga a su madre para todos los tombos. ¡Chinguen su madre! Porque la situación está caótica. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué pasa? Este grito desesperado llega desde Atenas, Grecia. ¿Qué pasa, cretín? Y es Cretín Blaster que dice, tengo que ir a trabajar en una manifestación sobre la inauguración de una nave que pertenece a una empresa china. Oh. Es como es ir a trabajar en una manifestación. ¿Una manifestación? Manifestación sobre la inauguración. Ajá. Vamos, nos manifestamos en una inauguración. Sí, y eso es parte del trabajo. Dice la cual, como me enteré por mi padre, va a comprar un puerto en Grecia. Es decir, llegan unos chinos y dicen, queremos este puerto en Grecia con todos sus barcos y todas sus cosas. Bueno, yo necesito ayuda porque tengo que aprender dentro de pocas horas a andar con tacones, dice. ¿Para la manifestación con tacones? Y la manifestación es con tacones, cabrón. Para que se vean las mujeres más robustas, más altas y más elegantes, y los chinos se asusten y digan, no compramos nada. Bueno, en cierta medida, esto tiene que ver con una moda de las mujeres que ya no me andan con tacones, lagarto. Muchas tenis, muchas cuestiones sin taco, y luego cuando deben a edad adolescente o posadolescente subirse unos tacones, les duele absolutamente todo el cuerpo. Por lo tanto, la moda dará clases de tacones. Lógicamente no se escuchará el audio, esto es un programa de radio, por lo tanto deberán aprender solas. Dice, carajo con estos zapatos, ¿cómo puede ser que las mujeres lleven estas cosas? No lo puedo creer, ufa. Bueno, deséame suerte con la chingadera, esa que tengo que hacer. Dice, ojalá me vaya bien, que no pase la oportunidad de que se me ofreció, gracias a mi hermana mayor. El pago es de 12 euros por hora y calculo trabajar 6 horas por día. No está nada mal, no estoy para las matemáticas, pero me imagino. Pero no está nada mal, ¿no? En síntesis, va la manifestación sobre una inauguración de una empresa china que va a estar en Grecia. Y luego va a trabajar. Porque lógicamente mete presión y los chinos le dicen, no, vente a trabajar con nosotros, y ella entrará con sus tacones. Lamento darles esta mala noticia, dice Federico 684 desde San Luis, República Argentina. ¿Qué pasó, Federico? Las copias de las películas 6X y 8X fueron retiradas del mercado, ¿por qué? tienen una maldición para quien las ve. Como en la película El Aro. Mamadas, mamadas. ¿Qué es eso de la película El Aro? ¿Había una maldición que tú veías la película El Aro? Si usted veía la película, no, sí. Si usted veía la película, se le agrandaba el aro. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Que es muy triste, ¿no? Es terrible. Bueno, sí, esa sí, es sí, la maldición de la película El Aro. Pero no era por una maldición, no, era porque se calentaba. Lógicamente, sí, sí. Dice, la maldición es que es de las peores que se haya oído. Al cabo de 7 días de ver la cinta, la vida que tiene quien la haya visto no volverá a ser igual jamás. Esta conjura es muy antigua y es imposible de contrarrestar. No hay hechizo ni cura umbanda que pueda salvar a quien la lleva. Luego de 7 días la vida se te arruinará por completo. Luego de 7 días desearás estar muerto. Luego de 7 días te convertirás en hincha fanático del River Plate. Ya les avisé, luego no se quejen. Federico 684 San Luis, Argentina. Bueno, chido, porque es una maldición que se ve que es toda Argentina. Sé que sí. O sea, que están fuera de frontera de Argentina. No pueden afecta, ver, o puede ser que hagan hinchas de otros equipos. Y te haces americanista, por con ejemplo, galés, ¿no? En sí. México, o te haces millonario en Colombia, o vaya uno a saber qué cosas pasan. El Nuk de Cali, Colombia, dice un saludo para toda la Nueva María de Tijuana. Hola, Nuk. Ayer, después de mantener una conversación con mi novia, me asaltó un pensamiento, el cual me quedó patinando en la cabeza toda la noche, y creo que el señor Lagarto, quizás usted, señor Pirata, podría aclarar la respetada y afamadísima doctora Mónica Galindo de la Feo, quizás, ¿por qué no? ¿Por qué mi novia, cuando uno actualmente se encuentra con las ex, por el hecho de ser ex, se convierten automáticamente para la novia actual en una perra desgraciada, buscona, malparida, las cuales sí muestran el más leve indicio de acercarse a ti o comunicarse con uno, lo único que pueden es estar buscando sexo? Yo bueno, es sencillo, cabrón. Es muy sencillo. Piensa si aparece un ex novio de ella. Ajá, ¿tú qué pensarías? Ah, nena, ¿cómo estás? Ay, cabrón, está caliente y se la quiere voltear nuevamente, ¿no? Esta noche te llamo y hablamos un poquito. Yo sostengo. Quizás pase por tu casa, nena. Sostengo, cabrones, porque ha habido. Muchas gracias. Exnovio, ha venido un exnovio aquí que no sé qué changos. Pero bueno, en otro orden de cosas, voy a aclarar mi punto de vista respecto a esto. Sí, los ex, aclare. Los ex y las ex is dead. Sí. Están muertos. Esa mamá de. No vuelva. No, hemos quedado buenos amigos porque. Jamás. Ah, no, hemos. Porque mi amiga. Es mi amiga. Es mi jamás. Ex, pero es mi amiga. Yo le cuento todo a mi ex porque. Mentira. Todas mentiras. Efectivamente, eso es que es la relación. No se ha terminado del todo, sí no sí. Se ha afrontado la situación de decir, ya no quiero saber más nada contigo. Sí alguno sí. De los dos ha quedado en una especie de freezer en muy mal estado. Por lo tanto, coincidimos con tu novia, en este caso Nuk, corriendo los riesgos que corremos con esto. A mí esto me parece que no es así, dice. ¿O será que el errado soy yo? Dice. ¿Será que todas mis ex, cuando me buscan, es porque quieren tener sexo conmigo? No, bueno, cabrón, no es directamente tener sexo. No somos animales, perrunos, que nos olfateamos la entrepierna y ya queremos tener sexo, pero viene bien a lo mejor para el ego personal tener a varios tipejos dando vueltas por ahí, que fueron ex, que los puedo llamar por teléfono, que si me siento sola, los llamo y me dicen cosas chidas. Póngale. Y les cuento historia, como que los hago calentar pero que no se calienten, y esas cosas de histeria generalizada en grupos, ¿no? Bueno, un saludo para Denuk desde Cali, Colombia. Muy bien, da por muertas todas tus ex y eso le hará muy bien a tu actual pareja. Sí. Antes de que, además, pero hay algunos que gozan dando celos. Sí. Me parece que atiéndela mejor, cabrón. Apolo de Cochabamba, Bolivia. Hola, Apolo. Dice, estaría bien que las minas con las que me enamore sean solteras y no me salgan con la cagada de que están con otro tipo al mismo tiempo casi siempre. Dice, hey, ¿cómo están? Otra cosa, interpretaron mal mi mensaje anterior. Pero qué pedos, yo lo que quería en realidad no era fumarme los Deftones. No, sí, se comprendió, pero... Sí, cabrón. Imagínate, imagen. Sí. El mensaje de Apolo de Cochabamba en Bolivia. El Apolo fumando, escuchando los Deftones. Ah, mamada. Ahora imagina esto. El Apolo fumándose los Deftones. Sí, cabrón. Bueno, esa es la sí diferencia. A veces nos equivocamos no como interpretamos a propósito. Mal. Claro. Así que sea que sea. Así que sea que sea. Wow, aquí está. Bueno, muchas gracias, Helter Skelter, por todas las palabras que dices. También al perverso pero carismático señor Valdés. Ay, Aridia Monterrey Nuevo León, la marina del cabrito. Bueno, son mensajes recibidos luego de los premios donde dicen, ah, chido, estuvo esto y todo. Así que muchas gracias. FM Urban de Río Cuarto, Argentina repetirá la entrega de los premios el día sábado. Perfecto. Accesa Radio lo hizo el sábado luego de los apuntes de Caguamán. Un abrazo grande para todos los caguamanes y por supuesto para, sí. Paco Márquez y la gente de Latados, para todo Accesa Radio. Bueno, y hay otras retransmisoras que también estarán viendo los estarán escuchando los premios en algún otro momento, y es porque son repeticiones. Nada más agregar eso. Hola, ¿cómo están? El agente Chanchinson Ramón. Ah, hola, gente. Contraloría de TV Azteca México, informe expediente Colinote respecto al COWA de Chicago, Illinois. Atención COWA, atención COWA. La investigación del hijo de su Colinota madre, Ernesto Colinote de Chicago, que quiere recogerse a Caterina, ex pollo de COWA de Chicago, Illinois, dio el siguiente resultado. Es una puta mentira. ¡Ay, carajo! Lo sabía. 2 puntos. No existe ningún maricón con ese nombre en los directorios de Contraloría de TV Azteca ni en ninguna otra de las áreas de TV Azteca. Así que, amigo COWA, ve, búscalo y parte de la madre. Y a tu novia también, un chingue a su madre. No, por puta, por creída. A ver. El investigador privado, o sea, no puede venir. Influir, claro. Ah, mira lo que te hicieron, cornudo. Esta es una puta asquerosa. No, imagínate. Deben aprender de, claro, de Cucho. De Cucho. El Cucho llega con los documentos, arroja los documentos sobre la mesa y dice: señor, esto es lo que habíamos averiguado. O, señorita, esto es lo que averiguamos de su mujer. Póngale. Pero no. Ah, mire esta perversa hija de su pinche madre. Ah, no, le hizo el cuerno en todas partes. Eso está mal. Así que Chanchinson Ramón queda suspendido por 2 fechas. Nada más digo a modo investigador. Dice, bueno, esta hija de su pinche madre, mira lo que le hizo, maldita ramera. Bueno, por pedirle la renta encima. El agente Chanchinson Ramón dice, postdata, ojalá toda la misilística del chingue de su madre no sea para ti, COWA, y que no le hayas dado para la renta. Llega luego mensaje de COWA, de Chicago, Illinois. ¡Ah, gracias, COWA! Muchas gracias por el apoyo, señor agente Chanchinson Ramón. Sin embargo, tal vez sea cierto que trabaja en TV Azteca. No, es la velocidad de un programa súper veloz. Dice, bueno, cuestión que aquí puede ser cierto. Duda de la investigación de Chanchinson Ramón. Bueno, COWA, entonces... vamos para atrás. No se te cae la venda de los ojos. O sea, contratas un investigador privado. Tú también lo quieres. ¿Sabes? Dentro del mismo lugar. Claro, hay un amor odio, ¿no? Con Colinote. Dice, puede ser que trabaje en TV Azteca. En TV Azteca de Veracruz. Te diré algo, Chanchinson Ramón tiene acceso a todo TV Azteca, a todo el mundo. Sé que sé, cabrón. Él toca una tecla y le sale la lista de todos los que trabajan en TV Azteca. Contraloría. Es Contraloría, cabrón. No es cualquier mamada. Claro, no es personal de maestranza de TV Azteca al DF. Póngale. No, él tiene acceso a todo. Sin embargo, ya no me importa, dice. Muy bien, COWA. Pero debe pagar. Pero debe pagar, claro, sí. Ya no me importa. Imagínate, no. Llego con la investigación luego de 4 días de investigación. Pero ya no me importa. No, ya no me importa, está bien. Me está cuerneando. Sí, ya no me interesa esta mujer. Sin embargo, bueno, puede hacer de su culo una cometa. Sin embargo, bueno, sigo añorando sí. Un chinga a su madre para ellos dos. Ya que, pensamos que me podían ver la cara. En el caso de Ernesto, él le está viendo la cara a una estación de radio entera, dice. Y es una estación de radio que lleva el propósito de educar a los inmigrantes, que al mismo califica de ignorantes. Además, el tipo está viviendo gratuitamente en un establecimiento otorgado por el Museo de Bellas Artes Mexicanas en Chicago. En pocas palabras, de todas maneras, todos lo estamos pagando la renta a este cabrón hijo de puta. Lo único que me haría sentirme bien sería un chinga a su madre en su parte. Y creo merecerlo, pues durante 5 años que les he estado escuchando, solamente he usado este privilegio 2 veces. Muchas gracias de todas formas. Uno y me siento privilegiado. Uno fue para la vieja, ¿no? Efectivamente. Otro no recuerdo para qué fue. Para algo de unas güeras que había encontrado en un hotel. Y este sería su tercer chinga a su madre. Se lo merece, COWA. Son años de paciencia. Dice, bueno, les voy a hacer un space en myspace.com. ¿Esto se puede hacer, lagarto? Sí, yo, por ejemplo, tengo un space. Y Diego dice, quiero hacer un space en MySpace. Y se puede hacer. Haga su space en MySpace. Bueno, COWA, cabe aclarar que no le pagó la renta al güey este. Ah, muy bien. Y que Caterine fue tan suripanta que le fue a pedir dinero para ella. Y que luego de unas investigaciones, COWA se dio cuenta que no era para pagar la escuela de ella. Y que ella dijo, ay, por favor, porque me quedo sin la escuela. Y era para pagar al profesor. Y era para pagarle al profesor la renta. ¿Pueden creerlo? Se mereció un chinga a su madre. Sí, creo que todos los desintegrados en estos momentos están afirmando con la cabeza. Así que Ernesto Colinotti y Caterine, ¡chinguen su madre! En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el John desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Ah, hola, John! En realidad no sé por qué entré a saludarlos y se supone que cuando uno cumple años a uno lo deberían saludar, pero bueno, aquí está, ¿eh? John ya... ¿Cómo la has pasado, John? La ha pasado muy chido, ha bebido, ha repartido salutaciones, ha recibido salutaciones y es un hombre feliz. Pero bueno, pero ahora para que vean que no soy gacho, yo les saludo primero, solo para recordarles que el 28 de julio de 2006 cumplí 20 años en este puto mundo y que la verdad ya estoy como viejo, pero que lo único chingón que he hecho en los últimos días, o póngale este año, es escuchar En Caso. No les pido regalos, no les pido que me hagan nada, solo mándenme los obsequios que tengan. Cosas, mi dirección es Avenida El John, es bien cabrón, Colonia No Mandes Mamadas, Guadalajara, Jalisco, México, firmado El John. Un abrazo para John, sí que sí. Hemos estado en su fiesta de cumpleaños, hemos bebido y no nos acordamos de nada, pero bueno, estuvo chido. Hola, mis hermanos María tijuanenses. Nico, llegó un mail. Sí, fíjate, Nico. Sí. No, cuidado, porque... ¿Por qué no cierras estas jornadas? Aquí dice, hola, mis amigos, mis hermanos María tijuanenses, que el Espíritu Santo ilumine vuestros corazones. ¿Puede ser el Espíritu Santo que ha llegado en forma de mail? Ah, sí. Sí, sí, desde sí, Brasil, sí. Silvina... ¿Es el Espíritu Santo? Silvina Porteña Carioca, ¿eh? ¡Ah, hola, Silvina! Dice, no se rían, cambié para mejor. ¿Se acuerdan que estuvo en un retiro espirituoso, sí, no? Dice, bueno, cambié para mejor. Espero, dice, después de estos tres días en que participé de él, 183 cursillo femenino de la arquidiócesis de Niterói. Qué chido eso, Niterói, ¿no? Vengo de la arquidiócesis de Niterói, sí. Y vengo renovada. Dice, un movimiento que se inició después de la Segunda Guerra Mundial en Barcelona. Es que llegó con unos poderes, Power sí, sí, Ranger. El carioca surfista dice, por ejemplo, alcánzame eso que está en la escena muy alto. Y es... Y le, todo roto, pero le aparece. Dice, bueno, esto comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial en Barcelona, España, y se extendió a todo el mundo. Fue muy interesante y volcado a la realidad que se vive en los días actuales y que te hace reflexionar sobre un chingo de cosas, sabiendo que todos somos seres humanos y, por lo tanto, no perfectos, pero en búsqueda de cada vez ser mejores. ¡Ah! No, estás rara, ¿eh? Sí, Silvina, ¿no ha sido un retiro espiritual para enterarte de que todos somos seres humanos? Y antes veía, este para mí no es humano, decía. Póngale ese, yo lo sospechaba. Miraba y sospechaba de algunas personas. Bueno, cambiando de tema, es mi cumpleaños, no se olviden de mí. ¿Cuándo es? Ya no sé, no sé qué pedir. Bueno, por favor, señor Lagartija, envíeme un ¡hua! Sí que sí. Sí que sí. Nico, rompe vasos en mi nombre, por favor, en nombre de Silvino Porteña Carioca. Capitán Vinilo, un gruñido, please, muritas, vuelve una sonrisa, pirata, falamín. Oh, garotinha, rapaciña, obrigado para comer el casao. Ey, cómo no, me van a cantar un feliz cumpleaños. Caso no me lo merezco, es que no sabemos cuándo es. ¿Cuándo tú es? Debes enviar fechas, porque ahora no sabemos si te lo estamos cantando antes. Claro, y trae para la suerte. O te lo estamos cantando cuando ya estás ordenando la casa luego del desmadre. Bueno, Silvini, igualmente un feliz cumpleaños para ti. Sí que sí. El Frutas del Delfo Mexicano. Ahora Frutas. Dice, bien, días atrás decidí dejar de escuchar el programa. Está muy bien. Sí, sí, porque, no sé, no es que no me guste o ya no los aguante. No, no tiene que ver con eso. Pero he llegado a pensar que esto se me estaba convirtiendo en una especie de vicio. Es decir, el día que no los escuchaba solo pensaba en bajar el programa. Y no solo eso, he tenido demasiados gigas ocupando espacio en mi disco duro, así que decidí dejar de escuchar como experimento para ver si podía soportar la tentación. ¡Qué chido! Somos como una droga. Somos una especie de droga impartida por un especie de laboratorio internacional, sí, que genera una adicción realmente violenta. ¿Y con qué se combina? No se combina absolutamente con nada, pero si la combinas con algo puede ahí ser... Ahí están tomando chela, cabrón. Sí, ahí están tomando chela. El otro están escuchando un rock and roll de fondo. O sea, algunos están tomando... Algunos tienen un espejo, pero no se están mirando. Yo no sé qué... Bueno, no importa. La combinan con todas las cosas. O sea, sí, sí, combinable, y el efecto es combinable. Bien, fue un éxito porque llevé 3 semanas sin escucharlos y pude sobrevivir. Lógicamente, estoy desintoxicado. En fin, ahora sí vuelvo a escucharlos. Ya que he superado mi vicio, nos estamos escribiendo el Frutas del DF Mexicano. Perfecto. Él quiso probar. Se lo ha renovado. Es como aquel cabrón que dice, el cigarrillo me puede a mí o yo lo puedo a él. Entonces intenta dejar de fumar por 2 semanas y luego demuestra, así puedo, y sigo fumando día 10 paquetes por día. Sí que sí. Esto es lo que le ha ocurrido al Fructas y nosotros lo celebramos. Rick Garrote de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ah, hola, Rick Garrote! Mis amigos intergalácticos, les escribo desde Monterrey mientras las balas zumban por aquí debido a los matazones por los narcos. Déjenme, les cuento una pendejez cometida por unos niños ociosos ricachones. Unos riquirricones que estaban por ahí, eran 3 pendejos de 17 y 16 años. Bueno, había dos que tenían o 17 o 16. O 16, póngale. Efectivamente. Sí. Que se divertían asustando, molestando a la gente con armas de juguete que parecían reales sobre un carro sin placas y encima vestidos con gorras de que decían SWAT. Por favor, qué pendejos, qué miembro de SWAT va a tener 17 años todo chaparro. Bueno, no se sabe. O sea, tú ves la gorra y luego hasta que averiguas, es lógico, la gente se asuste. Bueno, Rick Garrote, no sé, ¿los detuvieron estos niños o siguen haciendo desmanes por ahí? Vestidos de SWAT. Y hay que ver. Hay que ver. Si no eran hijos de nadie, puede que los hayan detenido. Eran los esos ricachones, así que por imagino eso, que les dijeron, hay niños, ¿por qué no se buscan otro entretenimiento? Vuelvan a su casa. Llévense las armas de juguete, no hay problema. Sí, y los gorros también, pero la próxima no andan asustando bien. Saludos a Papito, que colabora con la... Bueno, ahí. Paco Márquez desde Accesa Radio. Hola, Paco Márquez. Bueno, ahí está. Esta es una recomendación para Lucar. Ajá. A Lucar, que quiere ir a ver la película, no lo dejan porque es chamaco. Pero no es cualquier recomendación, porque Paco Márquez junto a Claudia hacen un programa de cine muy interesante, sí que es Enlatados. Por lo tanto, es gente que sabe mucho de cine. Y así como sabe de la historia del cine y de las nuevas películas y de las tendencias, también te puede indicar cómo entrar a ver una película sin tener la edad adecuada. Dice un consejo para Lucar: la forma de entrar al cine es, necesitas dos amigos, los cuales pagarán sus dos boletos. Es decir, dos amigos mayores de edad, en este caso, ¿no? Pagan sus boletos. Él los espera a las afueras del cine y ellos se meten con los dos boletos. Entonces, uno de los amigos se sale con los dos boletos ya cortados. Puedes pretextar, por ejemplo, tengo que ir al baño, dice el amigo. Póngale, y sí. Se sale. Entonces, un cine bien concurrido tiene que ser. Un cine, claro, numeroso. En día de estreno sería lo más adecuado, pero el estreno sale en el día ocurrió. Sí. Entonces sale y le da a Lucar el otro boleto ya cortado. Así a Lucar entrará y si le dicen, ¿a dónde vas? Él puede responder, yo ya estaba dentro. Es una respuesta chida para todo esa. Yo ya estaba dentro. Yo ya estaba dentro. Sí, oye, cabrón, ¿cómo que? Yo ya estaba dentro. Ey, ¿eres el culpable del último? Yo ya estaba dentro. ¿Qué pasó en la fiesta del...? No sé, yo ya estaba dentro. Bueno, y esa es la respuesta que servirá absolutamente para abrirte las puertas del mundo. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenido. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejen de hacerlo. En caso, @canaltrans.com. Desde el DF mexicano, dice el pornotópico. Hola, pornotópico. Hola, bueno, estoy medio enojado. Si por dar un comentario se dan pruebas suficientes para lo que sea, entonces cada vez que escucho a los homofóbicos, no puedo evitar recordar que no hay más racista y más homofóbico, aparte de un heterosexual, que un homosexual de closet. Y mucho más si se trata de un homosexual sin salud mental, tal y como sucedió en el programa 1143, con la lectura de un texto producido por una mente enfermiza. Texto que todos festejaron con carcajadas, porque grotescamente relaciona la música con supuestos tipos de homosexuales que ya de entrada denigran bajo términos de jotín o puñalín. Ante esta muestra de homofobia, lo más lógico es un van y chinga a su madre, pero en virtud de que domina más la educación que no se da en las escuelas, sino la que viene de la raza, reciban quienes tales profieren el más absoluto silencio. Reciban simpatías de semejantes mentes enfermizas, realmente sería mucho más que una mentada de madre, pornotópicamente el pornotópico. Pornotópico. Se lo ha tomado como a mal, esto de las cosas de la vida, pornotópico, no te pongas así. Pero la música refleja. Relájate, la música refleja un chingo de cosas. De cosas, y más si lo tomas con humor. Pornotópico se refiere al mensaje de la nana mexicana. Sí. Digamos, pornotópico que nosotros conocemos muy bien, o creemos conocer al menos en ciertas circunstancias, conocemos las firmas de los mensajes que llegan aquí. Sí que sí. Y a lo mejor su mensaje es un tanto ofensivo sobre ciertas cuestiones para determinados grupos. Y la firma, creemos que en realidad no viene con buena leche y viene de mal pedo y esa historia. Lógicamente haremos un comentario al respecto que irá en otra dirección. La risa, la sonrisa y el divertimiento que realizamos con el mensaje que envió la nana mexicana es porque conocemos la firma de la nana y sabemos de quién viene y en qué onda y en qué plan viene. Así que por lo tópico, tú tranquilo, relájate cabrón y baila lo que te guste. David Sánchez de Delta, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, David. Hola, yo solo estaba pensando, ¿a quién se le ocurrió el nombre Julieta? ¿A quién se le ocurrió? Es un pinche nombre tan feo que no es ni Juliana ni Violeta. Es verdad. Claro, es verdad. Sí. Hay combinación. Es verdad, no es ni Julia ni Violeta. También, sí, es sí. Julieta. Dice, ¿por qué a la gente se le ocurre inventar nombres y estuvieran bien que inventen nombres originales, pero no mamadas de mezclar dos nombres? Y pero es que usted no sabe quiere ponerle los dos nombres. Usted tiene que elegir uno. Esto viene originalmente de partir la diferencia. Así que se suceda. Claro, viene de partir la diferencia entre, por ejemplo, estás hablando con tu mujer. Yo quiero la primera Julieta que existió. Que vaya uno a buscarla de Shakespeare, ¿no? Yo quiero Julia, no, yo quiero Violeta. No quiero Julia, quiero Violeta. Le ponemos Julieta. Chido. Póngale, ahora, si hubieran decidido, claro, Julia y Violeta. Claro, y queda Julieta, porque sí, no puede ser Viola de nombre, ¿no? No, ya sería como un apellido en ese sentido. Bueno, no importa, cuestión que sí hay de esos nombres que se mezclan, a mí no me gustan, dice David Sánchez de Delta, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Pirata, ya estoy casado, ahora seré el señor David. Si, no nos has contado detalles. Es decir, casado, cabrón. Se ha casado un desintegrado en Delta Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. No. Ha tomado esa determinación. Ha estado muy mal, ¿no? Sí. Se ha invitado a la fiesta. No, y encima, cuando viene, viene pensando pendejadas. O sea, el casamiento te hizo muy mal, cabrón, ¿eh? El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Pipanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Desde el Delta Mexicano llega el Crono. ¡Hola, Cronos! Señor de los tiempos, y dice, señor pirata, señor Artija, sé que me he portado muy mal, ya que no he podido escuchar el programa desde hace un buen tiempo, pero, por otro lado, escuché que tienen gripa por allí y les envío un remedio para que salgan de esa enfermedad. Es ponerse un collar de limones en el cuello y... lo pesan, cabrón. Nada más eso, dice... Ponerse un collar de limones en el cuello. Y tú como nuevo. Los limones exprimidos. Como que te ensucias, te chorreas. Todo es un asco esto. Bueno, les envío un saludo a la Batangere. Díganle que ya no sé que ya no se ha conectado al Messenger. Batangera, ¿tú estás entendiendo el mensaje? Bueno, sí, Batangera, comprende todo. El Cronos te dice que ya no se ha conectado al Messenger. Dice, y ya saben, nos vemos en la eternidad. Dice el Cronos, señor de los tiempos del Delfín mexicano. El Mítico de La Plata, Argentina. Hola, Mítico. Estaría bien que lean este mensaje. En otro orden de cosas. No sé si estaría bien. Hace dos o tres programas, dice, alguien envió un mensaje diciendo, ay, se me olvidó de saltar. Y no supieron comprenderlo. Sí, lo comprendemos. Alguien que se olvidó de saltar. Hicimos un montón de... disparamos un montón de ideas sobre de qué podía venir todo esto, pero el Mítico nos dice, se equivocaron. Se refería a que hace unos días fue el Día Mundial del Salto. Una página web promocionaba ese día, que creo que fue el 22 de julio, y proponía que toda la humanidad saltara al mismo tiempo. Ah, fue un éxito, cabrón. Sí. O sea, entre las pendejas que se olvidaron de saltar, nosotros que conocíamos esa página, pero nos parecía una mamada astronómica, creo que, bueno, alguien habrá saltado, ¿verdad? Sí, sí. Dice, bueno, para cambiar la órbita de la Tierra y tener días más largos y climas más templados. Yo me... Oh, esta es gente cientificista, ¿no? Sé que sé. Y si le salía mal y todos saltábamos... En realidad habría que convencer a los animales grandes que salten. Sí, que los elefantes. Póngale, los elefantes. Las ballenas que hagan como los hipopótamos. Como los delfines. Sí. Porque el ser humano... ¿Qué puede hacer? Un ser humano que puede dañar el mundo. Que saltan tres rinocerontes. ¿Puede acabar con el ecosistema? No. ¿Puede acabar con todas las selvas del planeta? No. El ser humano es indefenso, inocente, no hace nada. Así que vamos a pedirle a esos animales de deporte importante que salten. Vamos a tratar de convencerlos, vamos a ver qué día les proponemos. Ahora, esto como puede salir bien, puede salir mal. Ah, sí, se puede toda la cambia semana. La órbita y al carajo que la corriente de niño, que los huracanes, que Helter Skelter, que Cocoyome. Son riesgos. No duerme y que, por supuesto, el cimarrón desesperado. Ya estamos en la Tierra, así que nos vale mal. No, por supuesto, así que salten. Dice, yo me había anotado para saltar, pero era las 8 de la mañana en Argentina y me dio como hueva. Y si, imagínate, Argentina, che, que pasa uno en bicicleta y te ves saltando como un boludo, diciendo, ah, porque es la página que me recomendaba que salte. Es complicado, medio hueva, así que el día ya pasó, la órbita parece ser la misma, así que me siento un poco responsable. Mítico, eres el total responsable. Sé que sí. O sea, si todo, si el mundo está como está, la culpa es de aquel tu que no saltó. Era importante. Y era importante, él contribuía, era un grano de arena en la playa mundial. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Hola, ¿qué tal? Este es un mensaje desde el celular. Saludos, castores, sin miserias anteriores, buen fin de y mucha salud. Bueno, está buen bien. Fin de, sí, falta ahora para el fin de semana. en realidad fue el pasado, pero no, o tenía que ser bueno el anterior. No sabemos. Bueno, que uno sea bueno. Si lo hacemos válido. Para este rapizada sin fronteras, aquí Carioca Surfista. Ahora, Carioca. ¿Qué tal? Bueno, quiero unirme a la lucha de Epifania por la igualdad de expresión de la cultura musical, porque desgraciadamente aquí en Brasil, cada vez el rock se está reduciendo a la gente más fresona, es decir, cheta, que no les interesa estar luciendo por aquí su mega equipo chingonosísimo de no sé cuántos kilowatts con esas pinches ruedas de funk rap o poniendo los karaokes en la calle, esas porquerías de pop que se escuchan por aquí. Pásenla chida y larga vida al rock and roll. Sí que sí, larga vida, cabrón. Larga vida. Joel H. es de Columbus, Estados Unidos de Norteamérica, y dice: yo me pasaría un día antes de que el mundo se desintegre con puras mujeres guapas. Y Hubert de Sao Paulo, Brasil, dice: me hace falta una novia rubia y argentina. Una novia rubia y argentina, a ver si sí, de alguna de las que esté escuchando. ¿Alguna sí. dama ¿No es teñida? Sí, me imagino que no debe haber mayor problema, ¿no? Bueno, entonces puede, tenemos varias. En caso de tintura, sí, hay varias rubias teñidas argentinas dispuestas a noviar con un brasileiro llamado Hover. Teófilo Jiménez de Maracaibo, Venezuela. Hola, Teófilo. Y antes de que el mundo se desintegre, hacer el amor con una buena pava. Quiero que manden un saludo, dice alguien aquí, a todos los que escuchan esta radio tan popular. ¿Cuál es la radio popular? Es una radio popular. Del pueblo. Claro, la radio del pueblo. El pueblo ha tomado las instalaciones de la radio y transmite a partir de este momento en Radio Popular. Y específicamente para Débora, que la amo, de parte de Cristian, los escuchamos siempre. Era un mensaje mamón. Sí, cabrones. Encapsulado. Y lo disimulan. Sí, escuchan siempre este programa y envían un mensaje mandándose besos y apapachos entre ustedes. Pero tóquense entre ustedes. Sí, yo realmente no lo puedo creer. Me sorprende día a día. Los tocamos nosotros. La audiencia de este programa me sorprende día a día. Y sobre todo a tu novia. Sí, por supuesto. El muerto de Tijuana, México. ¡Ah, hola, muerto! Hola, dice, campanita. Estaría bien que no llegaran mis suegros. Ah, qué complicado está esto. Estaría bien que no llegara. Lo dejamos para otro momento porque me parece que son suegros que llegan de vacaciones a la casa del pobre muerto. ¡Mierda! Muerto, no te envidiamos la situación en lo más mínimo. Sir Gato Rebelde, desde Tijuana, México también. ¡Ah, hola, Sir Gato! Estaría bien que lean este mensaje. ¿Se acuerdan de mí? Soy uno de los rompebolas favoritos. Y si no de los favoritos, al menos de los más viejos. Claro, Sir Gato Rebelde. Dice, ¿qué tal de nuevo? Una bebé de nuevo. Las mujeres se salen con la suya. Claro, ha sido padre, Sir Gato Rebelde, hace relativamente poco. Dice, y aquí estoy con mi bebé, la Iris. Dice, bueno. Lista para hacer mi vida un caos total. Como dato, que tal vez nadie le importe demasiado, Iris es la diosa del caos y de la discordia. Ya sabrán por qué se le puso así a esta bebé. Dice, nunca les he olvidado, a diario los escucho. Y si no es online, los bajo y los sábados los oímos completos junto a mi bebé, Iris, la diosa del caos. Que así iba a salir, ¿no? Le ha cambiado la vida a Sir Gato Rebelde y la ha transformado en un verdadero caos total. Está Batman Extreme por aquí de Villahermosa, Tabasco, México. Por aquí lo tenemos al Adolfo. ¡Ay, carajo! Adolfo, estamos perdiendo contacto. Hablando del tabú, del incesto y otras cosas. Adolfo, de la película, no me y todas mira películas del Adolfo. El Apachu aquí con un dilema existencial. ¡No, mala tierra, cabrón! Está por aquí también la Pam que viaja de un lado para el otro. El Pierangelini de Marcelo Rivero de Lima, Perú. Llegan el amigo Rodos desde Morelia. Hola, ¿cómo están? Soy Karen de Juárez, Chihuahua. Está aquí el hipertenso Budokan, rey de Guadalajara. El Juan Goku del DF mexicano, señor Lagarto. ¡Veo la tierra! Yo veo todo titular en la nave y le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo con una guadaña en la mano. ¡Wow! Una túnica de hule. No me asuste, güey. Un cuello de jirafa. ¡Chale! Patinando por el bulevar. No lo puedo creer. ¡Buen carajo! ¡Es una visión! Y presentes en variadas visiones, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la FAPR, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. RAP 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Y FM Ha. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Acceso Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y unas radiografías en la mano. Ah, pensé que era otra visión. No, esa es la visión. Son radiografías. Son visiones internas del cura. Póngale. Cosa maravillosa. Damas y caballeros, recuerden el sitio. Eso no está bien, cura. Ese hueso en realidad tendría que estar en otra parte. Sí, pero bueno, no importa. Vaya uno a saber. Recuerden el sitio oficial, canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, lluvia de Toluca. Así que sí, lluvia. Espero que su amigo ya esté repuesto, ¿no? Tuvo un accidente y estaba complicado, pero imaginamos que ya de estar bien. Anúncianos y manténnos al tanto de toda esa vaina, lluvia, ¿eh? Un beso tronado para ti. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Hola, los saludos de Papantla. Les saluda su amigo el Capón de Culiacán, Sinaloa. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, llamas a Tokio. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina Gabriel. Señor Pelina, Perú. Los saluda Urban, Texas, de Bogotá, Colombia. Salma, desde Panamá. Suerte. Desde Navaja, California, Cibernandivia. Cretín Blaster, desde Atenas, Grecia. Adel. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Tocancún, sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Reduales. ¡Asustado y vete al carajo! ¡Cario Jesucristo! ¡Y va a Catacombis! Con Nicolás de Toluca, sin vicio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.